Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Acá estamos, otro miércoles, vamos a acompañarlos hasta las 19 horas. Vamos a tratar de contarles algunas cosas, que seguramente algunas sabemos que tenemos oyentes que conocen y que están informados, las conocerán, tendrán otra mirada, y otras cosas por ahí no, porque no están instaladas en los grandes medios. Bueno, la verdad, yo la semana pasada dije que no iba a hablar del tema del intento de asesinato a CFK, a Cristina Fernández de Kirchner, hecho repudiable, por supuesto, pero me parecía que había de un lado y del otro mucha fake news o mucha cosa que no servía para nada, ¿no? No servía el victimizarse, no servía el amplificarlo, no servía el minimizarlo. Y así que dije, no hablo de esto y listo. Pero realmente me parece que si no se hubiera muerto Hugo Sofovich y Gerardo Sofovich, estarían haciendo una película tipo Los Superagentes o tipo Los Bañeros, no sé, ese tipo de cosas, que la gente mojarrita, todo eso. Pues realmente es todo muy bizarro, muy loco. Esto de la banda de Los Copitos es muy loco. Y si no hubiera sido trágico que intentaron un magnicidio, realmente sería para tomarlo como una historieta, porque todo lo que se está conociendo es muy loco. Las conversaciones por WhatsApp, la gente que aparece diciendo que anda a matar, y bueno, realmente todo muy loco. Así que vamos a ver qué pasa, si alguna vez esto tiene algún vuelco, pero mientras tanto es nada más que eso, el guión para una película, una mala película de Sofovich, Gerardo o Hugo. Bueno, no empecé agradeciendo a quien le tengo que agradecer, es a Franco Cocho López, que está en la operación técnica, que nos acompaña, así que muchas gracias. Y por supuesto a Camilo, que después seguramente hará algún informe o nos comentará alguna película. Vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, hace un poquitito, hace una hora nada más, se conoció la inflación. Qué tema, ¿no? Es decir, sirve más el argumento de los copitos hablar de los copitos y de tanta pelotudez que se está hablando por ahí, que realmente los temas serios, ¿no? Les voy a hacer una comparación, la inflación nacional y la de la ciudad de Buenos Aires, porque la de la ciudad de Buenos Aires se dio el mes pasado y por ahí tienen algunas mediciones que son distintas. La inflación nacional fue del 7%. 7%. Una barbaridad. Lejos de otras inflaciones. Ya no se puede comparar con nadie. Por ahí comparar con un mes la etapa que el peronismo le estaba moviendo el piso para que se vaya Alfonsín. Se puede comparar ahí, pero ya estamos en una hiperinflación. 56,4% acumulado de lo que va del año, es decir que llegamos a más del 90%, y no sé si no llegamos a más del 100%, porque ya este mes que empezó los números dan terribles, terribles. La primera semana cerca del 3% la inflación de este mes. Este mes no baja del 7%. Aparte empiezan algunas tarifas, ¿no? La interanual, 78,5%. Bueno, la comparación, esto es la del INDEC. CABA tenía la inflación un poquito menor, 6,2%. La acumulada en CABA es del 53%, la interanual del 74,6%. Espero que nadie esté metiendo la uña, ¿no? Que todavía sea mayor, porque yo que suelo ir a los supermercados a hacer compras, veo productos que de un mes a otro aumentan el 200-300%. Te doy un ejemplo, la cebolla. Hace dos meses estaba 60 pesos el kilo, hoy está 400 pesos el kilo. Y te puedo seguir con otras cosas, pero la papa hace dos meses estaba 49 pesos el kilo, hoy está 160 pesos el kilo, y así sucesivamente. Ahora, en donde coincide la de la ciudad y la nacional es en alimentos y bebidas, 7,1%. Claro, seguramente debe haber bajado, no sé, el agua mineral de Calamuchita y eso le compensa, porque después el resto aumentó todo. Lo textil dio el 9,1% en la ciudad, medido por la Dirección de Estadísticas y Censos, el 9,9% a nivel nacional. ¿Que te das cuenta lo que es esto? Una remera sale 5 lucas. ¿Te das cuenta? Un jubilado hoy todavía, porque recién a fin de este mes va a cobrar el aumento, está cobrando 30 y pico mil pesos, 38 mil, ¿no? Recién a fin de mes va a cobrar 43 mil más el bono. Se dan cuenta, ¿no? Estamos hablando, es un disloque, y de esto habría que hablar. Pero bueno, ya sabemos quién gobierna, controlan todos los medios. C5N se ve en todos lados, tienen puesto C5N. ¿Vieron? No sé, o será en algunos lados que voy yo, que tienen C5N, el canal más mentiroso y más operador de todos, ¿eh? Lejos de TN, miren lo que les digo, lejos de TN la mentira. Es como el diario Página 12, que está buscando, che, parece que el que intentó matar a Cristina compró los cigarrillos en un kiosco que hace 6 meses pasó Macri y compró chicle, y ahí está la vinculación de Macri con... No, digo, es joda esto, pero es más o menos, ¿eh? Más o menos. El otro día varios impresentables, el Gato Silvestre, todos esos en C5N diciendo que hay que investigar a la policía de la ciudad, que esa es la hipótesis, y el hombre de los servicios Taigales dando esa hipótesis. Bueno, cosas, pero muy traídas de los pelos. Yo igual le digo algo, ¿no? Le preguntaría a Gallardo por qué sacó la custodia, sacó a la policía de la ciudad, de la cuadra de donde estaba CFK, justo una semana antes. ¿Para qué la sacó? Para dejar a la federal, que miraron 7 minutos, estuvo Cristina Kirchner dando vuelta entre que le apuntaron a la cabeza y actuó alguien. 7 minutos, se dan cuenta que ahí es una locura. Bueno, el juez Gallardo dejó esa porque decía que la federal y las custodias de Cristina iban a salvar al barrio, qué sé yo, qué pelotude. Pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, vamos a otro tema. Nosotros en este programa, la trayectoria nuestra durante los 32 años ha sido un programa en donde muchas voces que hablaban acá hablaban de la intromisión, y que hoy siguen hablando de la intromisión del imperialismo yanqui. Yo en un momento, hace un par de años, ya hace 6, 7 años, dije, estamos siempre atrasados en la Argentina, ¿no? Cuando estábamos todavía peleando contra España, ya teníamos al imperialismo inglés. Cuando estábamos peleando todavía contra el imperialismo inglés, ya teníamos el imperialismo norteamericano. Y yo dije que cuando estamos peleando con el imperialismo norteamericano, ya tenemos adentro el imperialismo chino, con plantas nucleares, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero había otro que me decía, no, el imperialismo yanqui. Ahora resulta que el embajador Mark Stanley, ¿no? Se llama así. El embajador, a ver, estoy buscando acá. Sí, Mark Stanley. Recibió a Yasky y Varadelas, hombres progresistas, levantando el puño. Yasky y Varadel, la carpa blanca, combatiendo al capital y al imperialismo yanqui. Fuimos a decirle a Mark Stanley que se rinda. ¿No? ¿No fue eso? Yo lo vi ahí a Robbie en camisa. Sé que lo llevaron para... ¿Te imaginas? El embajador lo ve a Robbie ahí. Y Robbie le dice, mirá que... Pero no es eso. Es que ahora estamos... Es nuestro aliado. A través del Fondo Monetario Internacional nos están financiando la deuda. Tenemos al ministro más pro-norteamericano, ¿se acuerdan? A ver, chicos de la cámara, alguno por ahí escucha todo esto. ¿Se acuerdan cuando ustedes decían, es un hombre de la embajada? Bueno, evidentemente era Massa porque logró todo. Todo lo que quería lo lograba ahí en Norteamérica y demostró que tiene relaciones muy fluidas. Bueno, pero no termina ahí la cosa, porque en realidad Yasky y Varadel iban en nombre de la Central de Trabajadores Argentinos. Discúlpenme, pero si no, nos puede hacer muy mal, a muchos les puede hacer muy mal, y van a tener que, los progres van a tener que usar la tarjeta Dios de, viste, que los progres en general tienen, ¿no? De, para ir al psiquiatra, al psicoanalista, porque los están volviendo locos. Ya no hay más imperialismo. Bueno, fueron por la CTA. Pero eso no fue lo peor. Ya habían ido hace un poquito atrás, hace un mes y pico, 2 meses, había ido Pablo Moyano con Daer y con Acuña, que es el triunvirato de la CGT, más Rodríguez, Gerardo Martínez, y habían estado también con el embajador Mark Stanley. Y Moyano ayer hizo unas declaraciones porque le preguntaron por esto y dijo que Mark Stanley es el más peronista de los embajadores porque ahora en Estados Unidos los sindicatos están casi mejor que en Argentina, tienen un poder. Créalo. Yo iba a traer un audio, pero la verdad no. Pero créalo que fue así. Así que tenemos ¿Se acuerdan? No al Fondo Monetario, Macri es un títere del imperialismo. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a un poquito, porque si seguimos hablando de la situación, realmente no da para mucho más. Con estas cifras de inflación, todo, bueno. Yo lamentablemente, con estos giros, estas volteretas, este ajuste, que lo justifican porque porque en todo el mundo hay inflación, es cierto, por la guerra, por la pandemia, pero estamos hablando de cifras del 8-9% anual, las más altas, y que preocupan mucho a España, a Estados Unidos, aquí mismo a Chile, pero nosotros estamos hablando 10 veces eso, estamos hablando que ya estamos en el 78,5 interanual y vamos al 100 y no hay vuelta de hoja. ¿Se dan cuenta qué significa eso? Uno va a comprar, pasa hoy por el kiosco, quiere comprar una cosa, de no, paso mañana y ya le sale un 10% más. Eso significa. Bueno, así que bueno, vamos un poquitito a la ciudad porque nosotros nos merecemos, hay mucha gente que nos merecemos conocer algo de la ciudad, y después de esto seguramente haremos algunas notas y seguiremos haciendo acá notas, que para mí es el tema fundamental, es el económico, y cierro con esto, con que creo que lo que están haciendo es llevarnos al mayor ajuste que se puede. Los salarios ya hoy están perdiendo, en el mejor de los casos, la mejor paritaria, un 20, un 30%, los jubilados ni hablar. Y yo creo, igual que hacen todo eso, este año van, aparte tienen un aliado como la Iglesia, que le pidió a las organizaciones sociales que no se movilicen, les pidió la paz hace poco cuando se reunieron con Ojea, con el presidente de la Conferencia Episcopal. El otro día hubo una misa, que en realidad fue una misa que era por Cristina, pero en realidad fue una misa para bancar el ajuste, para que los pobres banquen el ajuste, es decir, se unieron todos los peronistas, hoy están todos juntos, desde Itaí Hackman hasta la UTEP, todos aquellos que gritaban que me voy, se bancan el ajuste del 20, del 30, no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque tienen la cama calientita, y tienen buena, están cobrando buena guita. ¿Cómo se van a ir? ¿Cómo se iba a ir Grabois? Y encima tiene toda la Iglesia bancándolo. Así que bueno, dejamos un poquito de lado el ajuste, vamos a entrar un poquito en la ciudad de Buenos Aires. Se anunció el ciclo lectivo 2023 para la ciudad de Buenos Aires, 192 días de clase, es decir, 12 días más que el año pasado. Las clases van a empezar el 27 de febrero, van a terminar el 22 de diciembre. Los docentes van a tener que ir, no el día 13 como iban antes, van a tener que ir el día 6 de febrero, van a tener que volver, y el 13 van a hacer una capacitación obligatoria, y el 23 y el 24 de febrero, porque ahora empiezan todas las clases juntos, primarios, secundarios y nivel inicial. El 23 y el 24 de febrero van a ser los exámenes para los secundarios, que aquellos que deban materias. Las jornadas de EMI institucionales van a ser 3 en el año, en los sábados, que se van a pagar aparte, y 2 los días de semana. Ya salió UTE a decir que esto es pérdida de conquista. Van a tener los docentes el mismo nivel de vacaciones que han tenido siempre, es decir, desde el 22 de diciembre hasta el 6 de febrero. Pero bueno, por supuesto todos sabíamos que UTE va a salir a protestar. Yo realmente no sé si esto sirve, quiero decir eso. Yo lo que sí sé, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene un tema muy fuerte donde le ha ganado lejos, le gana la batalla y la pulseada al peronismo, que es que hace como que se preocupa por la educación. Y el peronismo directamente dice que los docentes entren más tarde, que haya menos clase, que las jornadas sean en día de semana y si hubo un paro se repite en otro, y que se pierdan los días que se pierdan. Las escuelas de la provincia de Buenos Aires se están cayendo, se caen a pedazos. Los chicos no, cada dos por tres no tienen clase. Antes acá denunciamos cuando no había gas, todo, y bueno, hoy eso más o menos está encaminado en la ciudad. Así que en esto le ha ganado la batalla ideológica. Si es por la batalla electoral, ideologías acá no hay. Si es por, digamos, por que lo hacen porque realmente quieren que los chicos empiecen a aprender un poco, porque la educación en la ciudad de Buenos Aires es un desastre, pero lamentablemente es todavía peor en el interior del país, peor es en Santiago del Estero, peor es en Formosa, peor en Misiones, peor en la provincia de Buenos Aires, acá al lado. Porque se creen que hablando con la E, mientras los techos se caen, los pibes se cagan de frío, no tienen para comer en los comedores, todo eso, piensan que lo solucionan porque son de avanzada, piensa Kicillof, este hombre de la Recoleta, que piensa como un hombre de la Recoleta, ¿no? Que es más importante que los chicos vayan al colegio, es más importante ganar mucha plata en cualquier lugar, en el caso de él, en el Estado. Bueno, así que tenemos esto, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, pues, si Yasky y Baradel no le piden al imperialismo yanqui que intervenga y que haga que haya menos días de clase. Vamos a ver qué pasa, porque ahora también está esa cosa, ¿no? Esa cosa que hace poco salió, y bien, los vecinos de Saavedra, que le pidieron al Banco Mundial que no le diera a la Reta plata para unas obras, porque consideraban que esas obras no servían. Aparentemente no servían. Eran unas obras para alivianar inundaciones que aparentemente, dicen los expertos, no servían. Como la Reta no contestaba, le dijeron al Banco Mundial, los vecinos, un grupo de vecinos, le dijeron, Banco Mundial, no le financies a la Reta esto, sacarle la plata porque dice que es para aliviar, para evitar inundaciones. Bueno, le sacaron la plata, no se la van a financiar y la Reta cambia. Por ahí es la nueva forma. Los vecinos de Castro, después los vamos a escuchar, están haciendo lo mismo. Le escribieron al Banco Mundial que no le den más plata a la Reta para hacer calles verdes porque dicen que las calles verdes no sirven. Eso también está en discusión. Bueno, llegó la hora de los viejitos piola, en este caso otra viejita piola, seguimos por Italia. ¿Viste cuánta cantante de más de 80 años que hay en Italia que está hoy cantando? Esta cantante que voy a poner ahora acaba de cantar con 82 años, hace muy poco, en el Festival de San Remo. Y la verdad que la rompió. Y cantó este tema. Es Iva Sanici, tiene 82 años y cantó Voglio Amarti. Sei senza tanta filosofia, sì, lo farò. Per amore sai che io brucerei ogni ora della vita mia, l'ho già fatto e lo rifarei. E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai. Voglio amarti nei pensieri, nelle mani. Voglio amarti con l'anima e di più. Voglio amarti nelle braccia, nel calore della pelle, del tuo viso su di me. Voglio il mio cuore una ruga in più. Sarai tu, ma se vuoi, se lo vuoi, voglio amarti nei pensieri, nelle mani. Voglio amarti con l'anima e di più. Voglio amarti, solamente amarti ancora. E domani risvegliarmi accanto a te. Voglio amarti, voglio amarti per amore, per sentirmi ancora viva. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 36 minutos, seguimos acá hasta las 19 horas. El día de ayer en la ciudad de Rosario hubo una movilización de autoconvocados por el tema del humo que hay en Rosario. Estuve viendo ayer que me mandaba unas amigas que tenemos allá, nos mandaban fotos, estaba prácticamente el puente de Rosario Victoria estaba, no se veía, ¿no? Era una cosa impresionante. Bueno, para conversar un poco de dónde viene todo este humo y qué está pasando, estamos comunicados con Carla Deiana, que es socióloga, es del Partido Obrero y ayer participó de la movilización. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes por la comunicación. Muy amable. Mira, aparentemente, bueno, acá lo que conocemos es que todo ese humo se genera en las quemas que hay en Entre Ríos, ¿no? Y que se está generando también en otras partes del país. ¿Allá piensan exactamente lo mismo? Sí, esto lleva casi 3 años. Estamos... Sí. Sufriendo realmente una intoxicación por el humo de las quemas de los pastizales en las islas del Delta del Paraná, que son, bueno, una franja de tierra que separa Entre Ríos de la provincia de Santa Fe, de norte a sur. Sí. Y bueno, hace muchos años se produce la renovación de las pasturas por la vía de la quema, se sabe que son los ganaderos. También en otros casos, proyectos de tipo inmobiliario que buscan limpiar lo que es la vegetación natural del humedal mediante las quemas intencionales. Lo que sucede que, bueno, estos últimos años también se ha combinado esto con la bajante histórica del río Paraná por la falta de lluvias, por el cambio climático. La sequía, claro. Claro, por la sequía, por todo este desastre ambiental que estamos viviendo a nivel mundial. Y entonces, bueno, en el pasado se producían las quemas y luego había un cortafuegos natural que era la inundación natural del humedal, ¿viste? Los arroyos, los riachos internos, las lagunas. Como eso no existe ahora, todo eso está descontrolado por completo. Y entonces, bueno, estamos ya contabilizando hay distintas estimaciones, pero alrededor de 1.200.000 hectáreas de humedal incendiado en lo que va de los últimos años. Y bueno, la situación evidentemente es un desastre. Bueno, las imágenes que vos comentabas recién del puente Rosario de Victoria son recurrentes. Están todas las rutas llenas de humo. Hoy hubo un accidente fatal en un tramo hacia la ciudad de Santa Fe desde Rosario. Es decir, todo el tiempo están pasando cuestiones gravísimas y la situación ya de Rosario es insoportable. Según la propia Organización Mundial de la Salud, el nivel de toxicidad en el aire de Rosario es peligroso. Es decir, estamos en los niveles de Shanghái, digamos, de los grandes centros industriales del mundo, pero no por una actividad, digamos, industrial, sino por el desastre ecológico. Bueno, que obviamente en Shanghái también es un desastre ecológico, ¿no? Claro. Pero te quiero decir, esto es un descontrol y acá el gran punto es que los gobiernos no están haciendo nada. Claro, totalmente desamparados, ¿no? Bueno, yo hoy lo escuchaba a Hafkin, al intendente de la ciudad, medio desesperado, ¿no? Diciendo que no le daban bola porque acá para que den bola, decía él, hay que ir al obelisco, porque si no, no te escuchan. Bueno, veo también que hace un rato un fiscal pidió citar a funcionarios entrerrianos. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves la actuación, pues, de los diferentes gobiernos? Y mira, lo de Hafkin es humo político, ¿viste? Hay tanto humo que alguno es de la quema de las islas y otro directamente es el humo de los funcionarios. Sí. Van a ir al obelisco a hacer campaña electoral, Roberto, es decir, ellos están metidos en interna de Juntos por el Cambio y entonces, bueno, van a ir a hacer una parafernalia. Como no pueden pisar una marcha acá en Rosario porque la gente los repudia, se escapan a Buenos Aires para tratar de darle publicidad a un gobierno que, ¿vos pensás que van a venir al obelisco, en serio? Sí, van a ir, les conviene, imagínate. Es campaña electoral para ellos. Son gobiernos responsables de toda esta situación por varias cuestiones. Obviamente, digamos, para dejar las cosas en claro, hay niveles de responsabilidad. Una cosa es el gobierno municipal, otro el provincial, otro el nacional. Acá el máximo responsable es el ministro de Ambiente. Ayer se pidió en la autoconvocatoria la renuncia de Cabandíez, un ministro absolutamente responsable de este desastre ambiental. Tenemos 7 provincias bajo el fuego. Sí. Y un gobierno nacional que anunció el dólar soja, por lo tanto más estímulos económicos para el agronegocio responsable del avance de la frontera sojera, de que el ganado se vaya a las islas, de que se quemen las pasturas y, bueno, que sigan copando todo lo que es el territorio nacional y los recursos naturales que deberían ser comunes en beneficio de un puñado de agroexportadores, sojeras y demás. Ahora, de ahí para abajo hay muchas responsabilidades. Por ejemplo, el gobierno provincial de Perotti le echa la culpa al gobierno provincial de Entre Ríos. Sí. De Bordet, ¿no? Bordet, ahora, Perotti y Bordet son los dos del frente de todo. Claro. Y a su vez forman parte del gobierno, digamos, nacional del frente de todo. Todo ese bloque político cajoneó la ley de humedales. Se sabe que ha perdido estado parlamentario en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es la comisión que hace lobby para que no salga esta ley. Ahora, Hafkin, que forma parte del Frente Progresista, tiene también su responsabilidad. Primero porque, digamos, el Partido Socialista se metió ahora en Juntos por el Cambio, que también está bloqueando la ley de humedales, que su gobierno tampoco la sancionó. Y luego en cuestiones, digamos, más profundas, que es importante que la población lo conozca, porque la demagogia progresista, ¿viste?, también es escurridiza. Acá el Frente Progresista gobernó con todos los puertos privatizados durante 10 años en la provincia de Santa Fe. Sí. Ha, digamos, apuntalado toda esta política de privatización de la hidrovía, del avance de la soja en Santa Fe. En Santa Fe, digamos, hay soja y ganado, hay alguna cuenca lechera, pero fundamentalmente soja. Y por lo tanto también hay una responsabilidad política de ese bloque en entregarle estos intereses económicos. Bueno, el territorio que ahora se prende fuego. Hay parte de terreno de las islas del Delta, la mayoría es cierto que son terrenos que, digamos, administra la provincia de Entre Ríos, pero hay parte de los terrenos que son rosarinos, legado de Lloyd, algunas escuelas municipales que funcionan allí, y aparte el usufructo, digamos, de la costanera que da a la vera de Rosario, lo hacen los rosarinos, ¿entiendes? Porque es un lugar de disfrute, un lugar histórico donde el pueblo de Rosario se va a refrescar en el verano. Bueno, hace ya muchos años hemos perdido inclusive eso. Con lo cual, te quiero decir, presentan cosas en los juzgados, hacen declaraciones en los medios, pero ninguno ha tomado medidas reales y efectivas para proteger el humedal. Y la verdad que están todos muy desprestigiados, todos los niveles de gobierno, porque bueno, imagínate levantarte en tu ciudad y no poder respirar, es una situación verdaderamente desesperante. Sí, yo ayer veía también sábanas que con cenizas de gente que tenía colgadas las sábanas en balcones en pleno centro de Rosario, ¿no? Que para que se hagan una idea, es como si estuviesen prendiendo fuego bolsas de nylon de consorcio, ¿viste? Las bolsas negras. Bueno, uno siente que te llueve esto, que te están lloviendo bolsas de nylon, que en realidad son cadáveres de animales, las plantas calcinadas, es decir, bueno, toda la destrucción de ese ecosistema. Han tenido que suspender las clases, hacer en varias escuelas porque era insoportable la situación. Se han suspendido comedores comunitarios porque no se podía entregar el alimento contaminado con la ceniza. Y los hospitales están llenos de niños, de niñas, de adultos mayores con problemas respiratorios. Porque bueno, realmente, imagínate, cualquier persona con algún problemita preexistente frente a esta situación se te desata todo. Claro. ¿Sí? Ahora, Carla, vos recién decías, bueno, en siete lugares, yo ya estaba viendo que ya se dice que esto en un par de meses más puede afectar a 11 provincias. ¿Pensás que es nada más que con quemas hechas, por lo que decías vos, por los negocios inmobiliarios, por el tema de no cortar el pasto y renovar para soja, pensás que es eso nada más o puede haber habido también la mano del hombre metiendo, no para esto, sino para otra cosa? Mira, yo creo que todo va sumando, ¿viste? O aparte la mano del hombre, el tema natural directamente, ¿no? Claro. Mira, yo creo que es una combinación, ¿viste? Evidentemente que hay una suma de problemas, de conjunto, el cambio climático, la falta de precipitaciones, la sequía, digamos, está desertificando el bosque, está destruido el Amazonas. Recordemos siempre que se destruyó Liberá. Hace un año atrás se prendieron fuego los esteros de Liberá, es decir, uno un poco va recordando de a poco, la memoria es frágil a veces, pero bueno, evidentemente hay un problema enorme que tiene que ver con la depredación capitalista del ambiente, con que los recursos naturales se explotan sin ningún tipo de planificación ni racionalidad para beneficiar ganancias multimillonarias a nivel mundial. Incluso creo que la guerra de Ucrania tiene que ver. Uno dice, ¿por qué? Y bueno, porque aumentaron todas las materias primas, aumentaron los commodities, y entonces, bueno, todo eso va incentivando una aceleración de la producción para, bueno, tratar de ganar guita, hablando mal y pronto, por supuesto desde los dueños de estos recursos, ¿no? Que no somos la mayoría de los trabajadores, que aparte sufrimos la inflación, la falta de alimentos y demás. Es una combinación, te decía, lo de la bajante del Paraná, en parte tiene que ver con todo el problema que hay en la Amazonas, la falta de lluvias, pero también el gobierno de Brasil cerró la represa de Guafiretá para quedarse con el agua que faltaba, y entonces, bueno, eso ha influido acá. Bueno, están prendiéndose fuego las sierras de Córdoba, el desmonte en Formosa, en Chaco, en Jujuy. Creo que también en todo esto, bueno, está todos estos proyectos de la industria del litio, que bueno, nosotros por supuesto, digamos, desde nuestra perspectiva, la del Partido Obrero, estamos en contra de desarrollar actividades productivas, porque obviamente tiene que haber un metabolismo entre el hombre y la naturaleza, porque nosotros vivimos de la naturaleza. Ahora, entender eso no significa lo que está pasando ahora, que es un descontrol completo. Y entonces, las quemas intencionales se le va sumando ya una degradación histórica de todos los recursos naturales, y terminamos en esto realmente que... Es un desastre. Está muy claro. Ahora, Carla, ustedes, bueno, el Partido Obrero es parte del FIT, tiene 4 diputados. ¿Han hecho alguna presentación, algo, pedir que se lo interpele a Cabandier? Porque realmente creo que peor ministro de Medio Ambiente no existió en la Argentina. Alguien que no que lo llevaron porque tenía 2 plantas en la terraza de su casa, una cosa... estas cosas que hace en general el peronismo, que premia la militancia, no lo que conocen, entonces puede poner a cualquiera en cualquier cosa, ¿no? ¿Van a presentar algo? ¿Qué sabes vos de eso? Sí, mira, sí, Cavani dijo que no había manera de conseguir los dólares para pagarle al FMI si no se contaminaba. Lo dijo abiertamente, esas declaraciones son públicas, con lo cual ya sabemos que contamos más que con un ministro de Ambiente, con un ministro de la contaminación, ¿no? Claro. Nosotros hemos presentado, sí, una interpelación, no solamente a Cavani, sino a varios ministros. Hoy, sí, de hecho, Romina del Pla, cuando fue Mansur a presentarse tardíamente, a dar cuenta de la acción del gobierno frente al Congreso de la Nación, le reclamó por las 7 provincias que están bajo el fuego para saber el registro catastral de Entre Ríos, porque lo que es impresionante, sí, hace 3 años se viene prendiendo fuego a las islas y todavía no se sabe quiénes son los dueños del terreno. Claro. Vos imaginate cualquier infracción impositiva menor para un trabajador, pum, te mandan al verá. Sí. Acá, ¿me entendés? Prenden fuego, hay una trazabilidad, es decir, se puede detectar en tiempo y espacio cuáles son los terrenos, están los satélites de la NASA, ya se sabe desde qué punto hasta qué punto se han incendiado algunos terrenos hasta 20 veces, y sin embargo todavía no se sabe si es Juan Pérez, María López, en realidad sí se sabe, o sea, los dueños de la empresa Bayo, sí, el intendente de Victoria es uno de los propietarios de los terrenos incendiados, grupos inmobiliarios que después aparecen ofertando esos terrenos en avisos clasificados en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. No se han identificado los responsables. Nosotros, bueno, la primera interpelación que hicimos fue en ese sentido. Queremos saber quiénes son los propietarios y queremos saber por qué el Estado no toma medidas ejecutivas. Que uh-huh. se expropien los terrenos. Se uh-huh. nacionaliza, se hace un parque nacional y se acabó. Se entiende luego el pequeño productor, el puestero, se preserva, digamos, la producción artesanal no es la responsable de este cuadro. Son los primeros, los isleños, los que sufren esto. Bueno, nosotros también presentamos una ley de humedales. Lo presentó Romina del Pla también en el Congreso. Luego, partes de ese proyecto fueron a parar al proyecto consensuado. Sí. Y estamos haciendo, bueno, toda nuestro aporte desde el Congreso de la Nación. Que creo que nuestro proyecto de ley de humedales es bueno porque plantea el control popular de la aplicación de la ley, que es algo sustancial. Uh-huh. Pero bueno, acá en el fondo, si no hay una gran movilización nacional, independiente, de lucha, de todos los argentinos, de todos los trabajadores, jóvenes, sectores ambientales y demás, evidentemente, digamos, el poder político está del lado de los que queman, no del lado de los que respiramos el humo tóxico. Está muy claro. Bueno, Carla, yo te agradezco mucho por la comunicación. No sé si querés cerrar con algo que querías decir y... Si no, te agradezco. Mira, cortito, decirle a todos tus oyentes, a todos los compañeros, compañeras, a todos los ciudadanos que están preocupados por esto, que difundan, que reclamen, que nos apoyen. Y bueno, este domingo, sábado y domingo, perdón, vamos a estar cortando el puente Rosario Victoria, va a haber un acampe, cortando el acceso a Entre Ríos. Así que bueno, también invitar ahí desde la difusión y las redes sociales, que hoy son todo un instrumento de agitación política, que se sumen a nuestro reclamo de basta de quemas, que aparezcan los recursos para apagar el fuego y por una ley de humedales ya. Está claro. Bueno, muchísimas gracias, Carla, muy amable. A ustedes, un abrazo. Gracias. Hablábamos con Carla Deiana, socióloga, ustedes la escucharon, ¿no? Sobre el tema de lo que está pasando en Rosario y otras provincias, este tema del humo, ¿no? Realmente, le digo, busquen, hay algo de información en las redes, busquen lo que pasa en Rosario, cómo ese humo está trastocando todo. Es una barbaridad esto de que contaba, que no se ven los puentes, que bueno, las casas en pleno centro, si hay gente que pone ropa y está llena de ceniza, una barbaridad lo que está pasando, y lo peor de eso es lo que decía la entrevistada recién, lo que pasa con los chicos que tienen problemas respiratorios, y creo que ese es un problema, y también la gente adulta, que también los problemas respiratorios son mucho más graves en los chicos y en la gente adulta. Bueno, esto pasa en la Argentina, ¿eh? Pasa en esta Argentina, una Argentina ajustada, y una Argentina que por donde la mires está en el peor momento quizás de su historia. Y lo triste de todo esto es que muchos no se están dando cuenta de esto, no quieren darse cuenta de esto, o al contrario, son los que promueven todo esto, ¿eh? Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá, 18 horas, un minuto, se movió el banco, salió Cocho López, entró Paula. Hoy la verdad que fuimos, no quería, me habrán visto muy tranquilo, no quería empezar el programa porque la verdad estoy muy contento porque ganó Boca, ¿no? El fin de semana. Y como el operador que se acaba de ir es hincha de River, digo, no vamos a herir susceptibilidades, vamos a hablar recién. Y también Paula es hincha de River. Bueno, a mí, yo le voy a decir algo. Yo hace 32 años que estoy en esta radio. Durante 10 años tuve compañeros, muchos compañeros de River y muchas operadoras. Y todo lo que fue Bianchi lo viví en esta radio. Así que se imaginan, ¿no? Ya no me soportaba nadie porque fue esa época. Ahora, bueno, nos tocó hace unos años que a River le fue un poco mejor, un poquitito mejor, y ahora hace ya 4 años que no nos gana, pero esas cosas de la vida, ¿vieron? Bueno, vamos a lo serio. Un tema que me parecía que no podemos dejar, son temas vecinales, pero que creo que son importantes, y de paso reflexionar un poco sobre estos temas, porque se mezcla mucho la realidad de los vecindarios en la ciudad de Buenos Aires con lo que muchos quieren imponer como realidad, ¿no? Por ahí por temas políticos y demás. Pasa mucho en el gobierno de la ciudad con Larreta. Hoy hablábamos un poco que a mí me parece que es una medida electoral todo lo que se habla de la educación, pero bueno, es preferible que la medida electoral sea esa y no los que quieren cerrar las escuelas y que se caigan los techos, etcétera, etcétera. Así que por ahí hay una línea muy difícil de ver. Y ahora voy a ir a algo que pasa en Boedo, en mi barrio, a una cuadra de mi casa. Y yo antes de empezar y de que se explique qué está pasando, porque ahí se quiere hacer una calle verde, que les van a explicar más ahora porque tenemos un audio de eso, quiero decirles que no es homogéneo lo que quieren los vecinos ahí. Hay un sector que está peleando para que no se haga esa calle verde, y hay otro sector que mantiene la indiferencia, y hay otro sector, como los de algunos boliches del lugar, que quieren que se haga. Pero en general me parece, porque yo he participado de algún Zoom con las autoridades y que había muchos vecinos, en general me parece que son un poco más los que están en contra. Lo que sí sé y les puedo asegurar, porque he ido cuando cortan, cortan alrededor de 20, 25 personas en en tres calles, porque la calle verde se va a hacer en Castro, entre San Juan e Independencia, en una calle donde no sé, pero hay más de 2.000 personas seguramente, porque hay varios edificios, supónganle más de 1.500 personas, un edificio, cualquier edificio que hay ahí, de 30 pisos, tiene... de 10 pisos o de 8, tiene 20 y pico departamentos, calcúlenle 5 personas, más de 100 personas, así que pónganle que haya 2.000 personas, participan. Y lo que siempre me llamó la atención, que el que maneja todo es el comunero de la Cámpora, del barrio, del Frente de Todos, que se llama Gorreta, que es el que maneja todo, es decir, el que maneja toda la cosa política. Pero bueno, no obstante, por ejemplo, hay gente que conoce mucho sobre espacio verde, porque es paisajista, como Soledad Gioggia, que es vecina. Y yo quería que ustedes escuchen qué dice sobre este proyecto de la calle Castro. Es una de las vecinas que se oponen. La vamos a escuchar. Nosotros hemos tenido el proyecto ya armado, presentado por el gobierno de la ciudad, lo cual de entrada tenía hasta una serie de bancos porque querían ser calles de convivencia, lo cual los vecinos frentistas se opusieron, dado las condiciones sociales, lamentablemente, que hoy vivimos, es obvio que no podemos tener bancos en la vereda, que no van a atraer más que gente que, lamentablemente, hoy no podemos decir que Suecia la ciudad como para utilizarla para esos medios. Se sacaron los bancos y, no obstante, siguieron con el tema de ensanchar las calles. Esto afecta a los dos carriles de estacionamiento, más un carril de uso. Quedaría solamente un carril para el uso de la calle Castro. Solamente van a haber unas dársenas en la esquina. Imagínate que tenemos una escuela sobre la calle Castro, que es una escuela jardín y primaria. Tenemos un geriátrico antes de llegar a Independencia. Y además afecta sobre Carlos Calvo, ni bien al lado de la Ochava. Hay una escuela para educación especial y otra escuela de la mano enfrente. O sea, de que en horario de entrada y salida del colegio es un caos por los micros y además por las combis que tiene la escuela especial. Además de todo eso, la calle Castro es la única calle aliviadora desde Pompeya. Por ahí pasan los bomberos, la policía, y realmente es la única calle que no tiene paradas de colectivo. Por eso es una calle ágil. La realidad es que cuando presentaron el proyecto dijeron de que como no sumaba más de 2.500 metros cuadrados verdes, no era necesario ni estudio de impacto ambiental ni estudio de tránsito. Por lo cual una vecina realizó una denuncia a la fiscalía y bueno, cuando vinieron desde la Defensoría del Pueblo fue la denuncia, vinieron de la fiscalía un ingeniero a hacer el estudio, nos llamó. Decía de que pasaban 230, el proyecto dice que pasaban 231 vehículos en hora no pico por hora. Y el informe dio entre 480 a 540, más del doble. Lo cual falsearon los datos del proyecto para presentarlo, para licitar, para pedir un crédito al Banco Mundial. En el comienzo era para espacios verdes, lo vendieron a los vecinos en las reuniones que hizo la Comuna 5 a cargo de Sebastián Perdomo, que es el presidente de la comuna, diciendo que eran para sumar espacios verdes. Y lo único que suma un beneficio ecosistémico a la ciudad es el arbolado público, y sobre todo si es de la biota rioplatense, ya que atrae flora y fauna. La fauna que tenemos habitualmente, todos los tipos de pájaros, mariposas, que pueden generar una biodiversidad y generar un biotopo en el barrio, en la ciudad. Bueno, nunca escucharon los pedidos, dicen de que van a poner césped, lo cual genera un caos, porque imagínate que el césped no puede ser jamás altamente transitable. Las canchas de fútbol utilizan el césped y lo resiembran semanalmente. Sería imposible e inviable este proyecto, que la gente salga de su casa y tenga una vereda con pasto, porque no solamente tenemos que ver eso, sino que nos llueva, va a ser un barro. Además de que esto va a ser un aumento en el ABL, que no lo han dicho, dado de que el mantenimiento, esto lo hace el gobierno de la ciudad con un crédito al Banco Mundial, pero el mantenimiento es de la comuna. Decidimos escribir al Banco Mundial porque vimos de que la presentación decía un crédito para riesgo de inundaciones en Cava. El Banco Mundial, al ver que tenemos más de 1.500 firmas de los vecinos, y toda la documentación que adjuntamos, recibe el reclamo, lo puso en revisión y exige una serie, principalmente estudio de impacto ambiental y estudio de tránsito, como primera medida, que tienen 30 días para expedirse el gobierno, y estamos a la espera de la resolución, porque la intención nuestra es que el Banco Mundial no les preste el dinero, porque esto es una mentira, no sé si para financiar sus campañas políticas, porque en octubre tenemos... nosotros vamos a recibir a los C40, las 40 ciudades, que es una reunión que se hacen con todos los países que están conectados en cierta forma o concientizados con el medio ambiente. Y realmente, junto con otras agrupaciones, como es Honorio, como es San Telmo, como es Devoto, como Conciencia Urbana, un montón de agrupaciones, estamos diciendo que estamos en emergencia ambiental, habitacional, social. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, ahí escuchábamos a Soledad Gioja. Hay algunas cosas que no son, vamos a decirlo como es, no es políticamente correcto, ¿no? Pidieron no pedir bancos, cosas que aceptó el gobierno, porque decían, acá lo dice más arreglado Soledad, que decía que se van a juntar los chicos ahí a tomar cerveza, y bueno, dijo, no somos Suecia. Es decir, como que aclaran que esta Argentina es una Argentina muy difícil y que el tema de la seguridad es un problema. Así que, cosa que es cierto, cosa que es cierto, pero que uno no pensaba que esto podía salir de los sectores progresistas. Por suerte se están dando cuenta de algunas cosas. Y después, bueno, cuando dicen 1.500 firmas, juntaron firmas, hay mucha gente que no vive en la calle y en Castro y que han firmado. Eso va por ahí y eso le mandaron al Banco Mundial. También esto es políticamente incorrecto. Por ahí está bien lo que hacen, pero digamos acá hasta hace unos meses atrás el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial era bueno, terrible, se le echaba la culpa de todos los males, las modificaciones en educación, en todo, cosa que no digo que no sea cierto, pero bueno, ahora parece que por una calle verde que van a hacer, le mandan al Banco Mundial para que no financie a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es el nuevo momento en el cual vivimos, ¿no? Es el momento en que, qué sé yo, la semana pasada detienen a un chico por amenazas en las redes, porque la información llega del FBI y Página 12 festeja que el FBI haya investigue lo que pasa en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, una cosa que antes no se me ocurriría, ¿no? Es decir, que se festeje que el FBI tenga intromisión, que se festeje que el Banco Mundial le pueda sacar los fondos a la Reta, no sé, por lo menos parece de otra era y de otra gente. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque uno de los temas que creo que merece que se trate un poco a fondo es qué significa el recorte de los 100.000 millones que ha habido en educación, fundamentalmente. ¿Se acuerdan? Hablamos la semana pasada, 210.000 millones ajustó el gobierno nacional y sobre partidas que tenían que ver con salud, vivienda, educación, es decir, en los lugares más sensibles. Bueno, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia hizo un muy buen estudio de qué significa el recorte en educación, y por eso estamos comunicados con Bárbara Zanino de la asociación. ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarles y bueno, poder conversar de este tema tan importante. Bueno, muchas gracias, te volvemos a molestar porque sabemos que ustedes conocen mucho de este tema, sobre todo lo que tiene que ver con la educación. ¿Qué significa? Sí. En computadoras, en aulas, ¿qué significa este recorte monstruoso que ha hecho el gobierno nacional? Bueno, mira, es buena tu pregunta, porque primero estábamos hablando de cifras, pero la verdad es que hay que relacionar esas cifras con los impactos que estas tienen, o sea, la consecuencia directa sobre las vidas de niñas, niños y adolescentes, principalmente. Porque, como decías, esta decisión administrativa por parte del jefe de gabinete de ministros y del ministro de Economía produjo disminuciones en partidas esenciales o partidas que tenemos que tienen que ver con derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, que en realidad gozan de una previsión normativa, es una norma que dice que las partidas destinadas a la niñez son intangibles, o sea que no deberían modificarse. Uh-huh. A pesar de esto, vemos que hay consecuencias directas sobre la entrega de computadoras y la conectividad en escuelas, esto es todo lo relacionado al plan Conectar Igualdad, y principalmente respecto a las obras de infraestructura, tanto de las escuelas de nivel primario como las escuelas de nivel inicial, que tienen una partida específica, que es la partida de el fortalecimiento de edilicio de jardines infantiles. O sea, que tenemos dos temas relacionados a educación que se van a ver muy afectados, o sea, dos partidas presupuestarias grandes de educación que se van a ver muy afectados debido a esta disminución. La primera de ellas es, bueno, básicamente la reducción de la cantidad de computadoras que estaba destinada a entregarse en el año 2022, sí. Para que justamente los niños, niñas y adolescentes las utilicen con fines educativos. Uh-huh. Recordemos, ahí me parece que es importante también como recordar qué pasó el año pasado. El año pasado había un compromiso por parte del Ministerio de Educación de entregar 633.000 computadoras, sí. Frente a lo cual desde la sociedad civil, distintas organizaciones, no solo ASIF, sino también un conjunto de organizaciones, hicimos diversos pedidos de acceso a la información que resultaron en una respuesta en la que el Ministerio nos asumía, digamos, y daba por de manifiesto que había entregado solamente 55.000 computadoras. Es decir, menos del 10%. Menos de 10%. Estamos hablando de un 8%. Claro. Y esto sí. Se va agravando. Entonces, hablábamos de 2021, ahora en 2022, por supuesto, esa promesa había sido retomada. Se había prometido entregar 1.500.000 netbooks, especialmente a niños y niñas de las escuelas de gestión estatal de todo el país. Y sin embargo, ya a partir de la decisión del ministro, se informó que la meta fue disminuida y que se entregarían 600.000 netbooks para estudiantes y 60.000 para escuelas. Frente a esto, ya hay distintas organizaciones que estamos movilizándonos para monitorear si realmente se van a entregar estas 600.000 computadoras, pero además lo que tenemos también para observar es que la excusa, digamos, o la justificación de esta medida es que de todas maneras no se iba a poder cumplir con la meta de la entrega de 1.5 millones de computadoras debido a la restricción de importaciones. Pero también es necesario especificar que esa es una decisión del Poder Ejecutivo y que bien podría ser modificada, uh-huh. y sin embargo no fue así. Uh-huh. Ahora, bueno, esto es decir que, por lo que vos decías, se entregaron 800 y pico mil computadoras menos, ¿no? Sí. Ahora, también se sacó de un presupuesto que había para construir aulas, ¿no? También, exacto. Ahí eso era en diferentes partes del país, escolar, ¿no? Y me parece importante hablar en principio de la infraestructura destinada a jardines de infantes. Sí. Esto es a los niños y las niñas hasta los 5 años, ¿sí? Sí. Que es una partida que viene sufriendo una subejecución muy importante. O sea, que el dinero que se prevé utilizar para esos fines a principio de año y que el Congreso aprueba en el año anterior a través de la ley de presupuesto, luego no se utiliza, sino que se desvía a otros sectores. Lo que pasó con la partida con el programa de fortalecimiento de edilicio de jardines infantiles es que se redujo a través de esta medida en un 36%. Uh-huh. O sea que ahora vamos a tener probablemente subejecución, o sea, dinero que no se utilizó, y además una reducción presupuestario. O sea, todo esto nos preocupa muchísimo, sobre todo porque el acceso al nivel inicial es muy dispar a lo largo de todo el país. Ajá. Y sobre todo cuando hablamos de los niños y las niñas de edades más pequeñas, o sea, los que tienen hasta 3 años. Acá por ahí está bueno aclarar que nuestra ley de educación nacional hoy reconoce la obligatoriedad educativa a partir de los 4, okay. Pero también reconoce el deber del Estado de llevar a los servicios educativos a universalizarlos a partir de los 3 años. Claro. O sea, hay un compromiso legal sobre esto. Sí, inclusive la ciudad de Buenos Aires hoy tienen salas de 3 años. Claro, y inclusive la ciudad de Buenos Aires tiene que garantizar desde los 45 días, ¿no? A la gente que no, claro, no puede acceder. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, como su constitución reconoce el deber de proveer educación desde los 45 días, ahí el marco legal es distinto. Acá estábamos hablando a nivel nacional, claro. Y a nivel nacional la ley prevé que se tienen que universalizar a partir de los 3 años. Y este acceso es muy dispar en todo el país. Entonces, frente a esa situación de falta de jardines, tanto en otras provincias como también en la ciudad de Buenos Aires, donde siguen faltando vacantes, realmente es muy preocupante que se disminuya el presupuesto. O sea, lo podemos decir respecto tanto a la jurisdicción nacional como a la ciudad de Buenos Aires, que también, digo, es otro debate. Hoy estábamos hablando de la jurisdicción nacional, pero también vale decirlo porque también sigue habiendo falta de vacantes del nivel inicial. Claro. Y del programa en particular de fortalecimiento de edilicio, de jardines infantiles, nos preocupa muchísimo que desde el año 2018 viene mostrando una subejecución muy importante, al punto que entre 2018 y 2022 se subejecutó el 54%, una ejecución solamente del 54% de los fondos. Ajá. Entonces, esto quiere decir que no se están utilizando los fondos, sino que se desvían estos fondos hacia otros sectores, otras partidas. Ahora, lo que también resaltamos desde ASIG y que hacemos mucho hincapié es que hay una obligación legal, y esta obligación es de la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, uh-huh. que dispone que el Estado tiene la obligación de asignar de manera privilegiada y garantizar la intangibilidad de los recursos destinados a el derecho y a las políticas públicas que pretenden garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto, obviamente, a través de esta medida no se está cumpliendo y es una materia de preocupación y además de exigibilidad por parte de la sociedad civil. Claro. Ahora, el gobierno, cada vez que se lo consultó sobre esto, sale a decir que bueno, que era dinero que todavía no se había ejecutado, como se estima que se puede ejecutar el año que viene. ¿Ustedes creen que es así? Y siendo así, ¿qué justificaría esto, no? Claro, nosotros creemos que la obligación de intangibilidad no solo significa que no se disminuyan los recursos, sí. o sea, que no bajen las partidas, mejor dicho, que se reajusten y que se mejoren esas partidas, o sea, que nunca se dispongan partidas menores, pero además también tiene que ver, en un sentido amplio, a que no se subejecuten, que no se dejen recursos que estaban destinados especialmente, por ejemplo, a construir jardines, que no se dejen sin utilizar o se desvíen hacia otros hacia otras obligaciones del Estado que pueden ser atendibles, pero que no tienen esta prioridad o esta asignación privilegiada que prevé la ley. Digo, por algo la Ley de Protección Integral prevé esta situación. También tenemos que mirarlo en el macro, o una mirada un poquito más amplia, conociendo que más del 51% de los niños y las niñas del país hoy se encuentran en situación de pobreza. Entonces, la situación de las infancias y adolescencias es crítica. El 12% se encuentra en situación de indigencia. Por lo cual, esta ley además tiene también una mirada de un sector que está sumamente vulnerabilizado, no solo por ser niños y niñas, sino por además la cantidad de niños, niñas y adolescentes que hoy están en esa situación de pobreza o indigencia. Entonces, mirando todo este panorama, realmente preocupa que esos recursos no se utilicen o se desvíen hacia otros sectores, que las excusas o las explicaciones sean esas, realmente son insuficientes y no coinciden con las obligaciones que tiene el Estado en esta materia. Está muy claro, Bárbara. Te hago una consulta. Ayer, si por ahí ustedes lo han evaluado, si no te libero de la contestación. Ayer se cambió el ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires, se dijo cómo va a ser el ciclo lectivo para el año 2023, con 192 días de clase, bueno, más trabajo para los maestros. ¿Qué mirada tienen ustedes? ¿Tienen alguna mirada desde la asociación civil? Mira, sí puedo decirte que nuestra mirada es que se cumpla el mínimo de cantidad de días, el mínimo como piso, ¿no? Luego se puede mejorar, cada jurisdicción puede disponer que la cantidad de días de clase sea mayor al mínimo dispuesto en Consejo Federal de Educación. Esto es muy importante, por supuesto, en materia de lo que es no solo acceso al sistema educativo, sino también permanencia en el sistema educativo. Es muy importante que se cumplan con la cantidad de días de clase previstos para el ciclo lectivo. Luego, las decisiones de cada jurisdicción, bueno, son materia por ahí de un debate más específico, y también lo que implican es que esas decisiones tengan que ver con la conversación que se tiene con el resto de la comunidad educativa, por ejemplo, con los docentes, con los sectores, con todos los sectores involucrados en esa decisión. Toda decisión en materia de educación debería poder aunar, por ejemplo, a las familias, a los sindicatos, a los docentes, a los directivos, a los equipos de conducción, etcétera. Entonces, una primera aproximación a una respuesta es, bueno, conocer cómo se adoptó esa decisión y si hubo una discusión al respecto, un debate participativo, cierta consulta de esa comunidad educativa ampliada. Realmente no estamos en condiciones de decir claro. cómo fue ese proceso, porque no hemos participado claro. de él, porque no así no tiene ese tipo de intervención o ese tipo de incidencia. Pero bueno, en principio te podría decir que habría que tener en cuenta si se consultó, si eso claro. esa mirada fue de alguna manera consultada con las personas que están involucradas para ello, ¿no? Está muy claro, Bárbara. No, bueno, los gremios salieron a oponerse, por lo menos UTE y ADEMIS, fundamentalmente sí. UTE, se opusieron. Sí, ahí entiendo que es quizás una materia que hay que poder conversar con tanto responsables sindicales como también otros y otras docentes para también traer sus voces y que la decisión se tome de la manera mayor claro. más participativamente posible. Claro, está claro. En general hay 17 gremios, es lo que se uh-huh. ve que el gobierno tiene más afinidad con 12, 14 gremios que justamente no son los fundamentales, pero que con ellos acuerda y con los otros tiene más problemas, ¿no? También se mete uh-huh. la política en el medio y ahí hay un problema. Bueno, Bárbara, yo te quiero agradecer mucho por toda esta descripción sobre el tema del ajuste, porque mucha gente no sabe que atrás de esas cifras que aparecen en los diarios, se recorta de acá, atrás de esas cifras hay, como vos bien decías, niños, niñas, adolescentes vulnerables que hoy no van a tener, por ejemplo, más aulas, no van a tener, por ejemplo, la posibilidad muchos de cursar el nivel inicial, no van a tener, por ejemplo, computadoras. Así que te agradezco mucho. Totalmente, por favor, un placer estar con ustedes y, bueno, saludos a toda la audiencia. Gracias, un abrazo grande. Gracias. Bueno, hablábamos con Bárbara Zannino. Esto es... Ya nos hemos acostumbrado, acá en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, y yo diría que los argentinos, a que ver cifras, ¿no? Inflación 7%, ropa casi 120% de aumento en un año, la comida 7 y pico%, la inflación va a ser más del 100, por lo que se ve. Uno se ha acostumbrado a eso, pero atrás de todo eso está un 50% de pobreza, los salarios más bajos de la historia, los jubilados que se mueren porque no les alcanza ni para comer con lo que ganan, y los chicos que son agredidos porque no tienen escuela. Acá uno por ahí ve en la ciudad de Buenos Aires que todo está un poquitito mejor, siempre lo digo. Cuando uno ve Formosa, ve Misiones, ve Santiago del Estero, sufre. Cuando uno ve que jornada completa no existe, que en la provincia de Buenos Aires hay jornada completa del 5%. Acá es del 40% y hay algunos padres que dicen no queremos más jornada completa, o hay gremios que dicen no queremos más, quieren cambiar escuelas a jornada completa, dicen no, que sea de 4 horas. Es decir, es todo tan desigual, pero tiene un eje común. El eje común es el ajuste. Y ese ajuste mata, ¿eh? Es un ajuste que mata, no enseña, no cura y no permite que tengas tu vivienda. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 34 minutos, último momento, cayó Emilio Dizzi, perdón, me equivoqué, cayó Carrizo, el jefe de la banda de los Copitos. Se me mezcla con los Bañeros, con la película de Sofovich, toda esta banda tan bizarra, ¿no? Que pasaban ahí vendiendo copitos en gente que no compra copito. Hay una cosa, es todo muy raro. Pero bueno, último momento, están todos los portales, ya está Dalbón hablando por todos lados, que seguramente estará viendo la vinculación de este Carrizo, si alguna vez no le compró Macri un copito. Y ahí le... porque esas vinculaciones raras que hace Colman y Irina Hauser en Página 12, que dicen que iba caminando y jugó al fútbol en el año 45 con tal, y porque jugó al fútbol era amigo, y una cosa terrible, o se sacó una foto terrible, ¿no? Para aquellos que no sé, a veces nos sacamos fotos con alguna gente que si este, después te enterás quién era, cómo aparecemos en la foto. Bueno, ¿cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. O aquellos también que jugamos por ahí algún picadito y no sabemos quién está del otro lado, claro, ¿no? Claro. Quedás escrachado por ahí con... Yo jugaba una vez en un equipo que no conocía casi ninguno, ¿no? Es decir, porque me llamó un amigo para... Agarrate entonces. Me llamó un amigo para jugar en ese equipo, éramos... Yo era el más grande, era el resto pibes jóvenes. Pero después me enteré que uno era el hijo de un... de un coimero terrible del gobierno, bueno, unas cosas totalmente... viste, debo tener fotos con ese pibe... Y algunos diría, uy, y otros habían ido a la casa de este hombre que tenía una mansión a jugar al fútbol. Y ahí que si estaba Colman y Hauser, ahí te mandan al frente, ¿viste? Vos estabas vinculado a tal, ¿eh? Y bueno, lástima que no vinculen así a los que realmente choreaban, ¿no? Bueno, una cosita que me parece importante. Ayer fue procesado el juez Néstor Luis Montesani. Yo sé que a la gente joven esto no le significa absolutamente nada, pero lo quiero contar. Montesani era un juez que trabajaba, es más, está procesado por asociación ilícita, encubría las 3A en los años 70. Por ejemplo, iban a matar a las 3A y aparecía este juez, bueno, era muy vinculado al peronismo. También a Rodolfo Ponce, pues era un juez de Bahía Blanca, diputado de la CGT, que entraron, por ejemplo, una vez a la universidad y balearon a todos los que estaban ahí porque eran de izquierda, y mataron, por ejemplo, a David Guatu Ciruelo, un dirigente estudiantil de la Federación Juvenil Comunista. Bueno, es decir, fue procesado porque la Cámara rechazó una apelación de la defensa cuando... Es decir, que ya la cosa está, falta a la Corte y si apelan y estaría firme. Yo digo, y con esto cierro una cosa, nosotros tuvimos mucha mala suerte con las dos presidentas que hemos tenido en la Argentina. Una, que no la... pidieron a algunos jueces traerla y no la pudieron traer, algún fiscal pidió traerla y no la pudo traer, tendría que estar presa, es Isabel Perón, porque López Rega estaba al lado de ellos, habían armado las 3A, Perón también, y tendría que haber venido y tendría que estar presa junto con este juez y tantos otros. Pero bueno, la mayoría no están presos porque era del partido que hoy gobierna, el partido peronista. Recordemos que en Bahía Blanca un intendente peronista defendió a la gente de las 3A, a la gente de la CGT, como el diputado Ponce y algunos otros, de la UOCRE. Y después tuvimos otra presidenta que robaba, es decir, Isabel mataban alrededor de ella más de 1.500 personas y parece que no se enteró. Parece que no se enteró, por lo menos para sus seguidores. Y Cristina, que ella misma lo aclaró, robaban todos alrededor de ella y tampoco se enteró. Así que me disculpen, no es un problema, discúlpenme, no es un problema de género, pero digo, con las dos presidentas que tuvimos en la Argentina, tuvimos dos presidentas por lo menos ciegas, sordas, que no escuchaban nada ni veían nada. Isabel Perón y Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? Bueno, nada, lo quería decir. Tuvimos mala suerte. ¿Qué querés que te diga? Isabel, ¿qué fue? Isabel ahora está todavía... Vive, tiene, ¿no? Está cerca de los 100 años. Me entró esa duda, justo mientras claro, estaba escuchando. Claro, pidieron extraditarla, pero el peronismo, este peronismo que ahora está unido, y sobre todo la CGT, todos dijeron, a Isabel no se toca, dijeron. ¿Cómo puede ser que, como más o menos están diciendo ahora, a Cristina no se toca, qué quilombo se va a armar, ¿no? Es decir, hay un hilo conductor ahí, ¿eh? Un hilo conductor. Es más grave igual lo de Isabel porque 1500 muertos, ¿no? Entre el 74 y el 76, digo, ¿no? ¿Vos decís que hay tanta banca para Cristina hoy dentro del peronismo en sí? Y yo creo que sí. ¿Mucha? Yo creo que sí. Yo creo que vino por la impunidad y lo va a lograr. Creo que hoy... Y pero sí, porque... Tiene la iglesia a favor, tiene claro. Las grandes corporaciones a favor, tiene todo el peronismo unido... Izquierda, centro, derecha, como lo quieras llamar. Para mí es todo de derecha porque hoy están arrodillados ante Estados Unidos, ante el embajador, ¿viste? Ya no es más Braden o Perón. Ahora es Stanley y Perón, ¿viste? Stanley y Baradel. Y Yasky. Claro. Claro. Stanley y Cristina sería, que también recibe... Así que no, tiene todo el poder, está con ellos. Está el poder internacional... Los grandes empresarios que están agarrando plata a cuatro manos y que dicen quédense, que nosotros nos estamos llenando, nunca le pagamos tampoco a los laburantes y ganamos tanta guita, así que todo bien ahí. Bueno, para cortar esto y ya darte paso a vos, porque si no, no vas a poder entrar, nos mandó un saludo, ya retiró el libro Antonio, que había ganado el libro... De sí. 2050. Nosotros Argentina estamos en el 2050. Sorteo donde si quieren un libro Argentina 2050 Eduardo Sartelli, tenemos otro libro para sortear. Hoy está vigente más que nunca. Hoy, viendo todos los planes económicos que están haciendo, el libro de Sartelli es una maravilla. ¿Dónde se comunican? Eso, y también si quieren dejarnos un mensaje o si quieren participar por el libro, nos pueden mandar... Un poco tarde, ¿no? Un mes, sí, bueno, pero mejor tarde que nunca. Por lo menos pasamos las vías de comunicación. Dale. Después, la próxima va a ser a las 6:20, después a las 6, de a poquito vamos regulando un poco. Nos pueden mandar un mail a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. En Facebook nos pueden buscar como Los Locos de Buenos Aires. En Twitter, @loslocoslatribu. Y también, nada más. Y en Twitter, @loslocoslatribu. Esas son las vías de comunicación. Para participar por otro de los libros, ¿no? Uh-huh. Que fue un sorteo que quedó medio en un principio... Va, en un momento tuvimos ahí un lapsus, me parece. Claro, ¿no? Sí, no, me recuerdo, yo no recuerdo si la semana igual pasada... Igual hay un par de anotados, les pedimos disculpas, porque hay un par de anotados. Sí, sí, la semana pasada no anunciamos claro, nada, así que... Así que lo vamos a... Damos un tiempito más para que otros también tengan la posibilidad de participar. ¿Qué tenemos hoy, Camilo? Y tenemos más que nada un recordatorio, porque la semana pasada hablamos del Festival de Cine Alemán y hablamos de una película en particular, de la conferencia. Y la conferencia mañana se va a estrenar en salas comerciales y va a tener bastantes más salas de las que se pensaba en un momento. Estas semanas son, para contextualizar un poco, es temporada baja. De agosto hacia noviembre, podríamos decir... Son los meses en los que menos se consume cine, en los que se va menos al cine, tal vez, y aprovechan muchos, muchas distribuidoras, sobre todo las más chicas, para tratar de meter distintos estrenos que aquellos que son, o mejor dicho, que somos habitués del cine, que solemos ir seguido, es el momento donde podemos encontrar tal vez más variedad. Venimos de las vacaciones de invierno, mucho cine animación, mucho superhéroe, muy colmadas las salas de chicos también, y por supuesto propuestas para ellos, y también más tirando al verano sucede algo similar, más tirando a principio de año, marzo, abril, también sucede algo similar, pero bueno, este es nuestro momento, y muchas películas suelen estrenarse, muchas películas europeas sobre todo suelen estrenarse por estos meses. Por eso la conferencia mañana va a estar llegando y va a estar teniendo bastantes más salas de las que se pensaba en un principio. Pero antes de eso, y hablando un poco de las salas para seguir con este tema, Hace poquito había estado hablando respecto a la película que ya le dieron bastante, bastante manija por la buena, por el buen recibimiento que tuvo en el Festival de Venecia, que es Argentina 1985. Todavía no tengo confirmación oficial, pero es posible que se estrene en muy pocas salas a fin de mes y que tenga concentrado el estreno Amazon en streaming. De paso, bueno, Amazon, ya está, lo nombramos y listo. Amazon Prime creo que es el servicio de streaming. Esto nos lleva también, y quiero mencionarlo porque es una nueva forma en la cual se hace cine, cine pensado para una pantalla grande, no es lo mismo que otras producciones que directamente son pensadas para la pantalla chica, como por ejemplo muchas producciones que hace Netflix, también, el streaming más grande podríamos decir que hay, son producciones directamente que se piensan para verlas en televisión, para que uno pueda verlas en el formato más chico posible y no se piensan para cine. En el caso de esta película que llegó a un festival, es el caso contrario. Eso se concibió, digamos, para verla en el cine. ¿Qué está sucediendo? Que Amazon no está cediendo, podríamos decir, digamos, como el estreno exclusivo para los cines por una determinada cantidad de tiempo. En general las ventanas son de entre 45 y 90 días de exclusividad para las salas de cine. Entonces, ¿qué sucede con las grandes cadenas de cine? Dicen, listo, no te estreno la película. Así que esto, a falta de confirmación ya oficial, es muy probable que suceda con Argentina 1985, que tiene como estreno, como fecha de estreno, el 29 de septiembre, o sea, en dos semanas. Si no fallan mis cálculos, sí, porque mañana es 15. En dos semanas. Así que es muy probable que muchos directamente la terminen viendo por streaming, no el 29 de septiembre, por supuesto, pero tal vez 15 días después o un mes después. Es algo también complejo, ¿no? Porque no tenemos una industria muy definida, una industria nacional muy definida. Por supuesto, entran las productoras que trabajan para los servicios de streaming y dicen, bueno, vamos a poner un dinero acá, vamos a poner un dinero donde tenemos una enorme cantidad de suscriptores. Pero a la vez no se está, podríamos decir que es una oportunidad para formar una industria, pero que es muy probable que se termine rigiendo a partir de las reglas de, como dije recién, de estos servicios, ¿no? De aquellos que terminan poniendo el dinero. De todas maneras, es así, funciona así el sistema, y no es en el único lugar del planeta en el que está sucediendo esto. Pero, bueno, veremos más adelante cómo nuestra industria nacional, por más golpeada que esté, cómo saldrá adelante, ¿no? ¿Qué variantes tendremos y si podremos tener, podríamos decir, una identidad, ¿no? Uh-huh. Podríamos tener eso principalmente, una identidad, saber hacia dónde estamos yendo y hacia dónde van nuestras producciones. Tenemos muy poquito de cada cosa y el que mucho abarca, poco aprieta. Así que veremos, esperemos que cambie el tiempo, que se vengan nuevas generaciones. De todas maneras, toda producción nacional que haya se celebra y lo mejor que se puede hacer es apoyarla dentro de todo, ¿no? Uh-huh. Así que yo seré uno de aquellos que tal vez, ya pongo el tal vez, pero que vean Argentina 1985 en cines. Y ojalá tenga una buena recepción la película, al punto de que mismo desde Amazon digan, bueno, demos una ventanita para que la peli tenga cierto recorrido por acá. Muchas otras, como por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza la nueva película de Suar, que en este momento, 30 noches con mi ex, también, producción de Star Plus. Star responde a Disney ahora. También, tenés un posiblemente el nuevo monopolio del oligopolio del contenido audiovisual, del entretenimiento mundial. Y así toda la película va a tener sus 90 días en el cine antes de llegar a una plataforma de streaming. Y hoy, si la querés ver, la tenés que ver en el cine. Uh-huh. Esos tal vez son arreglos un poco más sensatos, podríamos decir, para también ayudar a distintas salas de cine que se les hace muy complicado sostenerse luchando contra streaming, luchando contra piratería, luchando contra un montón de adversidades también que se presentan, ¿no? Pero bueno, cerrando este tema, les recuerdo que mañana va a estar, se va a estrenar la conferencia, película que, les recuerdo, es sobre una especie de debate interno que tuvo el nazismo a la hora de llevar adelante el holocausto, cuáles eran los mejores métodos para llevar adelante tal matanza. Película muy dinámica, muy demandante desde el diálogo, porque a partir de esto se producen un montón de posicionamientos, sobre todo jerárquicos dentro del nazismo, que son muy interesantes para analizar cada una de las posturas que había. Pero bueno, más allá de que pueda ser justamente muy, muy demandante y hasta por momentos tal vez hasta complejo de seguir también, ¿no? Es una película muy interesante, la cual invito también a los oyentes, que si se perdieron la columna la semana pasada, hablamos largo y tendido de la conferencia, visiten nuestro canal de YouTube, ahí van a encontrar todos nuestros todas las notas que hacemos en el programa, con programas también completos y demás. Ahí pueden encontrar en el programa de la semana pasada la columna sobre la conferencia, si quieren escuchar largo y tendido. Y finalmente quería hacer una pequeñita mención, ya que todavía está en cartelera una de sus películas, Masculino Femenino, un pequeñito, nada, recordatorio de que, bueno, ayer falleció Jean-Luc Godard, un tipo que fue necesario para, o podríamos decir una de las piezas tal vez necesarias para formar un cine que no se volvió a hacer, la nueva ola, la nouvelle vague francesa, de él junto a Truffaut, fue algo completamente disruptivo, podría decir, ¿no? Fue una forma muy distinta de mirar el cine, de salir de los cánones clásicos que imponían tal vez Hollywood en su momento. Y alejándonos, no solamente esto, pero acercándonos a un montón de temáticas que también abarcaban más a la juventud y a reflexionar un poco sobre la misma. Y también a distintos tipos, en su faceta más poeta tal vez, a distintos tipos de dilemas existenciales, podríamos decir, ¿no? Así que recomiendo también que vayan a ver Masculino Femenino de Godard. Todavía tiene una sala en la ciudad, allá por la calle Corrientes, en el Lorca. La versión está remasterizada y es un muy lindo homenaje también en este fin de semana poder ir a ver a una película sobre una película de él. Y una de sus películas también más reconocidas, completamente remasterizada, restaurada y en una calidad impresionante. Así que saludamos a Jean-Luc Godard. Recomiendo también que si a alguien le interesa mucho el cine, que lea su libro Historia del Cine, que es algo que no solamente abarca tal vez porciones de la historia del cine, porque sinceramente es imposible abarcar toda la historia del cine, ver todas las películas hechas es imposible, nadie lo va a lograr. En toda la historia necesita por lo menos 3 vidas para hacerlo, pero sí es una crónica bastante también particular y personal sobre lo que fue el cine para él. Así que también un pequeñito homenaje a Jean-Luc Godard, un tipo que como dicen muchos, dejó una huella, ¿no? Dejó una marca, o como decía Tarkovsky, esculpió en el tiempo. Vamos a ver por la eternidad sus películas. Bueno. Y él ya no está, lamentablemente. Bueno. Falleció Horacio Cavallo también, un gran boxeador argentino. Sí, no me también. Acordé porque hoy se conoció la noticia. ¿Qué tenemos del COVID? Del COVID tenemos más o menos la confirmación de las semanas anteriores de que siguen bajando los casos. 30% de baja en los casos de la semana anterior a esta. 1.470 casos en toda la semana, 210 casos diarios de promedio. Hubo reportados 5 fallecidos. 3 menos que la semana pasada, y también cayeron los testeos, pero a la vez como cayeron tanto los casos, bajó un poquito la positividad, así que estamos en un 17% de positividad y 17.000, casi 18.000 testeos realizados en esta última semana, 2.500 diarios. Estos son todos los datos del COVID. En lo que respecta a dosis de refuerzo, se aplicaron 22.000 en esta última semana, bajó bastante el promedio, ya estamos en 20.000 aproximadamente 20.000 dosis de refuerzo de todas sus variantes, tercera, cuarta, quinta, aplicadas en la ciudad de Buenos Aires. Así que bajó muchísimo el promedio, estábamos en 30.000 por semana, ahora estamos en 20.000. Insisto, tanto los testeos como la vacunación, siempre que bajan los casos, también empieza a bajar la demanda por estos dos que acabo de mencionar, testeos y vacunación. Es algo lógico, uno empieza a ver también, empieza a ver que suben los casos y dice, prefiero estar inmunizado, debo la tercera dosis de hace como 6 meses y bueno, me la doy. Durante las vacaciones de invierno un poco pasó eso, durante junio, julio, que subieron bastante los casos, ahí subió mucho el ritmo, se fue a 40, entre 40 y 50 mil dosis por semana, ahora estamos en, como dije recién, en alrededor de 20 mil dosis semanales de este COVID, de la vacuna contra el COVID aplicadas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿listo? Listo, una última cosita, el reporte de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada no se dio, sí se dio la semana anterior, así que aparentemente, a falta de confirmación oficial, cada 15 días se van a estar reportando los casos de COVID en la ciudad. Perfecto, bueno, nos vamos, hoy juega el más grande. A las 9:30. A las 9:30, el que el otro día ganó. Sí. Así que bueno, vamos a ver. Y el que nunca descendió. Esta vez no lo llamamos a Solano antes del partido, es decir, que ya estamos. Le ganamos sin necesidad de cábalas. Estamos más allá. Listo. Sin necesidad de cábalas. Sí. Bueno. Igual no funcionó. Te recuerdo que la última no funcionó. La última no igual funcionó. No lo llamamos, fue un audio. Ah, fue un audio. Fue un audio claro, que cuando le lo llamamos funcionó. Lo eliminaron. Claro, tal vez audio. El 28 de septiembre. Bueno, un saludo para el primer hincha de River que primero tuitea para Gabriel Solano, que aparte sabemos que le llega este programa, un saludo grande y que bueno. Juegan ahora, ¿eh? Sí, ellos juegan también. Juegan también. Bueno, sí, está sí. Bien. Yo me ocupo de los equipos de la A, de los de la B, ocupate vos. Nos vamos. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Paula. Paula es hincha de River, pero trabaja tan bien que, ¿qué querés? Está bien, viste, son cosas que pasan. Aparte me parece que no le interesa mucho el fútbol. A Cocho tampoco, que también me dijo, mira, yo soy de River, pero miro verdad? Más a Boca, me dice Cocho. ¿Será verdad eso o ese? Es para... Yo le veo la cara ahí a Paula. Bueno, vamos escuchando como vos, Vale Acevedo. Chau, hasta la semana que viene. Dice, viva la paz, melodías repetidas como siempre entre mis voces. Prendo la radio y suena el himno de las 12. La brea está desierta, la gente está sedienta y yo pienso en vos.